Salud, de la que justamente hay que derribar mitos y tabúes también, ¿no? Para empezar a focalizarlo y a visibilizarlo de otra manera. Estamos hablando de la salud mental porque mañana viernes 11 de noviembre se va a estar realizando la novena marcha por el derecho a la salud mental, una movilización que desde el 2014 toma el espacio público para reclamar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Y pero para empezar a desandar también lo que implica esta ley, ya la tenemos del otro lado de la línea, María Elena Berger. Ella es una de las personas que convoca esta marcha y además es licenciada en psicología. Buenos días, Male, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos. Sí, yo en realidad medio colada en la parte de lo que es la convocatoria. La convocatoria la hacen, digamos, todo lo que varias usuarios de servicios de salud mental, familiares, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, uh-huh. artistas, docentes, profesionales, o sea, hay varios actores de la salud mental participando en la convocatoria, en este colectivo que es el colectivo por el derecho a la salud mental. Y como bien decían, desde 2014 se está haciendo esta marcha. Tengamos en cuenta que la ley de salud mental se sancionó por allá por el 2014 y estamos hablando de la Ley de Salud Mental Nacional, ¿sí? Que es pionera en un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque ve a la salud mental así como a la salud en general, se considera algo integral, ¿no? Entonces que tienen que intervenir toda la comunidad en sí, ¿sí? No solamente los médicos. Entonces son varias cuestiones y se vio criticada durante el año pasado y durante estos últimos años porque hay un déficit en la implementación de esta ley. Entonces lo que hace este colectivo es no solamente revalorizar la importancia de esta ley de salud mental, sino que también la importancia que los estados nacionales y provinciales y municipales inviertan en esta ley. Y entonces, por eso la consigna de este año es cumplir la ley, es prioridad, hay que invertir en la comunidad, ¿sí? Esa es la consigna de este año. Bueno, y ya me gustaba que podamos hablar de esto e invitarnos a todos, porque todos formamos parte de esta comunidad y todos formamos parte de la red que contiene a los usuarios, los familiares, a los profesionales, a todos los que formamos parte de la salud mental, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente era también extender la invitación mañana 11 de noviembre en Colón y Cañada a las 17 horas. Y va a haber actividades expresivas, va a haber radios abiertas y bueno, la marcha en su totalidad, se va a leer un documento. Así que bueno, son varias las consignas. Male, preguntarte, vos recién lo decías y tiene que ver con la consigna, ¿no? Pues si la consigna dice habla del cumplimiento de la ley, te quiero preguntar desde aquel 2014 donde se aprueba la ley, una cosa es la aprobación y otra cosa es la aplicación después por los distintos estados. Sí. Si hubo un avance, si la ley se aplica como se tiene que aplicar, si esa es la lucha, digamos. Y se sigue en la lucha porque uno de los principales ítems que tiene la ley es el concepto de la desmanicomialización, ¿sí? Uh-huh. Es que es la erradicación de los hospitales monovalentes destinados solamente al tratamiento y reclusión de las personas con padecimientos mentales, ¿sí? Se solapa, se hace de cuenta de que se cierran manicomios, pero lo que falta es la otra parte, que es la parte en la que se invierte en la comunidad, en casas de medio camino, en comunidades terapéuticas, en otro tipo de atención primaria incluso. Entonces, uno puede cerrar manicomios, o sea, los puede cerrar. El tema es que se invierta, porque la ley dice que hay que por lo menos un 10% del presupuesto de salud mental, de salud pública, tiene que estar invertida en lo que es la implementación de salud mental. Y eso realmente falta. Falta en la provincia y falta en el país en general. Por eso surgen estas cosas de muchos detractores de la ley de salud mental, porque justamente lo que interpela es a la sociedad en conjunto, ¿sí? Porque hablamos de salud mental entendida como algo que tiene que ver con las políticas en general, con la economía, con la escuela, con la formación, con todo. O sea, tiene que ver con un cambio de paradigma importante. Entonces interpela a toda la sociedad. Entonces lo más fácil es echarle la culpa a la ley, sí. No, en esto que decía, bueno, la otra pata que tiene que ver con la inversión, me imagino que es la otra parte de la consigna que están utilizando para la marcha de mañana. Exactamente, sí. Es esto, que se invierta en la comunidad, que no solamente se cierren los centros monovalentes o los centros de atención psicológica, psiquiátrica, porque es justamente otra de las cosas que se destapa con esta nueva ley, es salir del criterio médico, o sea, como que la enfermedad mental solamente se soluciona con medicamentos y con aislamiento social. Cuando se sabe y se estudió, digamos, los que trabajamos en la salud mental sabemos que no es algo, no soluciona el problema es comunitario, tal como lo describe la ley. Después también hay otra de las consignas que tiene que ver con un caso que hubo. Entonces estamos pidiendo justicia por Ezequiel Castro, que era un chico de 21 años que fue detenido el 8 de junio de este año por la policía de Córdoba, que lo llevaron al Hospital Misericordia, se lo informaron a la familia. Y bueno, Ezequiel manifestó que había sido golpeado por la policía en el hospital y que 2 días no le dieron agua de beber, y el 14 de junio Ezequiel falleció en el hospital. Eso, digamos, es un caso de muchos que pasan y que quedan invisibilizados. Male, justamente ese caso era una persona que tenía problemas de salud mental. Y que justamente fue maltratado, ¿no? No fue considerada la patología que este chico estaba teniendo. Sí. Son políticas represivas conjugadas con el poder deshumanizador del aparato sanitario punitivo. Esto traducido es cuando lo que se hace es decir que el loco o la persona con una patología mental o un padecimiento mental es peligroso, ¿no? Eso es algo que la sociedad generalmente es algo que pensamos, creemos. Y por eso también hay veces que la solución más cómoda para todos es esto, la reclusión. Pero bueno, este tipo de cosas suelen suceder, y la verdad es que suelen suceder, la represión, ¿no? Entonces esto también marchamos por eso, por justicia, porque haya tratos humanitarios. Male, hablando justamente de esto del aislamiento social y de la falta también de capacitación de ciertos sectores sociales que son los que tienen que velar por la seguridad y terminan teniendo justamente actitudes represivas, la importancia también que tiene la atención inmediata, ¿no? De ciertas patologías, ¿cómo podemos darnos cuenta o cuáles son aquellos indicios que nos permiten dar cuenta que una persona está atravesando por alguna patología mental? Bueno, eso también me parece que es importante entender que si lo consideramos, si esto se implementara de la manera que debe ser, creo que todos tendríamos la naturalidad con la que, por ejemplo, escuchaba que estaban hablando de que se estaban haciendo un estudio cardiológico, y no poder ir a la clínica o entender que cuando uno está angustiado, cuando uno está con consumo problemático, algún familiar, algún conocido, digo, que se deje de tratar como que es algo... no se habla, se invisibiliza. Entonces, si existiesen dispositivos de acompañamiento... Otra cosa, también hay que reconocer que lo que es ir al psicólogo, atenderse psiquiátricamente, es un poco de privilegio también de clase, sí. ¿No? No todos tienen el acceso, o sea, no hay psicólogos generalmente gratuitos, o acceso libre, digamos, para todo, para todas las clases sociales. Entonces, generalmente las clases más más relegadas, digamos, con menos acceso, no tienen posibilidad de llegar a una instancia previa. Entonces, por eso directamente pasamos de un estado incipiente a un estado grave y un estado que requiere de la reclusión para que no afecte a la sociedad. Uh-huh. Entonces, me parece que si nosotros tuviésemos esto implementado, hablado, profesionales idóneos, bien pagos, porque eso también es algo que hay que decir, la mayoría de los profesionales de la salud están precarizados. Entonces, eso también es importante. Bueno, son todas luchas, por eso ahí nos damos cuenta de que es algo comunitario y que es algo que no solamente tiene que ver el sistema de salud, sino que tiene que ver toda la economía, las políticas tienen que estar pensados en integrar lo que es la salud mental a la agenda. Uh-huh, sin duda. Male, para también conocer cuáles son los centros que actualmente están funcionando para brindar asistencia o atención, incluso también de emergencia, ¿no? En la provincia, sí, de Córdoba, o en la capital. Sí, el tema es ese también. Ahora cerraron el IPAD que había. Lo que pasa es que los centros de no hay realmente casos, lugares donde uh-huh. se pueda hacer algún tipo de atención directa y que yo diga, bueno, así es recomendable. Lo podemos, si quieren, yo lo puedo pasar después, porque la verdad es que no estoy bien al tanto en eso, pero sí creo que eso también es parte del mismo problema. No hay información, ¿sí? Uh-huh. No hay lugares. Bueno, otra de las cosas que la marcha del colectivo está pidiendo es la renuncia de la Secretaría de Salud Mental de la provincia, uh-huh. Porque realmente se manifiesta como a favor de esta ley, pero en los hechos la realidad es que no invierte en la salud mental. Entonces también ya, digamos, están atrás de esa situación. Sí, porque digo, así como cuando uno se corta un dedo capaz o tiene un sí. pequeño accidente, puede acudir aunque sea a un centro primario de atención uh-huh. De salud. Digo, debería también haber un espacio de emergencia, porque muchas sí. veces pasa que la persona está transitando una situación que lo lleva a algún brote psicológico o mental quizás y que uh-huh. no es detectable a tiempo, o uh-huh. puede ocurrir de que de la misma nada tenga algún brote de algún tipo, alguna manifestación de algún tipo. ¿Qué haces con esas personas sí. que están bueno, transitando por eso, ese por momento? Por eso lo ideal es que haya un espacio, por eso se busca claro. lo salir del hospital monovalente, que en todos los hospitales haya un área de salud mental. Uh-huh. Entonces vos vas a guardia, así como vas a guardia clínica, kinesiológica, haya una guardia exacto. que trabaje en atención de la salud mental. Uh-huh. Eso también es una de las deudas que tiene, porque la ley lo estipula de esa manera. Los profesionales estén en todos los hospitales y que uno pueda ir y acudir a esos profesionales, ¿sí? Uh-huh. Eso es una de las deudas que hay, por eso también pasa esto, que queremos decir, bueno, te recomiendo y te digo tal lugar, pero no. Bastante sencilla, aparte pensemos en la gente que está en el interior. Nosotros estamos acá en Córdoba, podemos, pero sin ir más lejos, te vas a Carlos Paz, y en Carlos Paz la psiquiatra va dos veces por día, o sea, por semana, y se llena de pacientes. Uh-huh. Y imagínate que eso tampoco suma. Sí, nada, es una duda enorme. Y hay momentos que no hay tiempo para perder. Bueno, Male, no. te agradecemos enormemente este contacto y poder también acercarnos toda la información, ¿no? De lo que va a consistir la marcha de mañana, marcha tan importante para empezar a tomar la salud mental en serio y como algo prioritario también en la comunidad. Te agradecemos y te mandamos un abrazo sí, enorme. Sí, los invito a todos, a todas que asistan, porque realmente ahí van a poder ver también usuarios, uh-huh. Profesionales y un poco de todo. Y se van a poder, es importante que la comunidad apoye y que esté. Uh-huh. Así que, bueno, quedan todos invitados e invitadas. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Igualmente a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente, vale. María Elena Berger, ella es licenciada en psicología, mañana presente en la novena marcha por el derecho a la salud mental en la provincia de Córdoba. Va a ser en Colón y Cañada a las 17 horas. Está invitada toda la comunidad de la provincia de Córdoba a participar para levantar bien fuerte la mano y pedir por el derecho a la salud mental.